florecita, qué flor de mandarina son. ¡Opa! ¡Qué flor de mandarina son esas muchachas! ¡Dale que va! ¡Ven nomás! ¡Qué mandarina, sí! ¡Qué mandarina! ¡Es la cuñada de mi madrina! ¡Qué mandarina, sí! ¡Qué mandarina! ¡El noviecito de la Cristina! ¡Qué mandarina, sí! ¡Qué mandarina! ¡Es el gordito de la otra esquina! ¡Qué mandarina, sí! ¡Qué mandarina! ¡El que se ha puesto la roticería! ¡Qué flor, qué flor, qué flor! ¡Qué flor de mandarino! ¡Qué flor, qué flor, qué flor! ¡Qué flor de mandarino! ¡Qué flor, qué flor, qué flor! ¡Qué flor de mandarino! ¡Qué flor, qué flor, qué flor! ¡Qué flor de mandarino! Palacio, qué flor de mandarinón.